hijo de la zurda, que de amor te tiene curda, y se llama corazón, ha engallonado tus hechuras de hombre duro, con un cariñito puro, medio compadre y triste.